Hola, ¿se oye todo? ¿Se oye todo en su sitio? ¿Se oye? ¿Se nos está yendo? ¿Sí? ¿Se nos está yendo? ¿Se nos está yendo un poco? Se nos está oyendo. Buenas tardes. Esto es Radio Bronca 104.5 de la FM. Sí, señora, esto es Radio Bronca 104.5 de la FM. Y esto donde estamos ahora mismo no es Radio Bronca, sino que es el magnífico... Local de la SCUP de Gracia. No, local de la SCUP, no, casi. Es como local, local de la SCUP, pero sin ser fascistas. El local de la SCUP, pero sin ser fascistas, ¿no? Muy bien, pues estamos en el Ateneu Libertari da Gracia. Efectivamente, y sí, en el Ateneo Libertad de Gracia, en la calle Alsina 5, por favor, podéis venir a buscarnos y meternos en la cárcel, que es lo que merecemos desde hace muchísimo tiempo. Habla por ti. Si esto fuera Twitter, nos habrían metido en el talego ya hace mucho tiempo, tío. Mira, estoy poniendo música de fondo. A ver si y muy alta. Ya, estoy intentando ponerla. Estás poniéndola muy alta. Ahora está más baja, ¿eh? Ahí está, más baja. Está al 3% la he puesto, ¿eh? Rollo muy convergencia. Música. Música convergente. Música convergente. Sí, señor, quiero música convergente. Un momento, voy a tener que subirme esto porque estoy aquí como si estuviera, ¿sabes? Estoy como doblado. Sí. Entonces, Dios, la vida es mucho mejor cuando los micrófonos están en el sitio que tienen que estar. Bueno, buenas tardes. Como hemos dicho antes, esto es Radio Bronca en directo. Señoras que pasan por la calle, señores que van corriendo a buscar alguna cosa que no tiene ninguna importancia, por favor, acérquense aquí, que esto es muchísimo más importante. Y véannos, tómense unas fosas de rock con nosotros. Fosa de rock. Exactamente. Y nada, tenemos una web, radiobronca.info, que podéis ahí seguir el streamo. Streamo duro. Era un gran nombre de grupo, Screamo duro. Vamos a montar un grupo de Screamo duro. Sí. Y también nos podéis escuchar en nuestro podcast, podcast.radiobronca.info, y reemitidos en Radio Topo. Topota Radio. De Zaragoza. Zaragoza. Ese es el nombre. Ahí va siempre Amancio Ortega. Es donde está Amancio Ortega gozando. Goza, Zara. Y también nos pueden oír en la Radio ELA. En Radio ELA, radio de la esclerosis lateral amiotrófica, como todo el mundo sabe. Desde Madrid. Sí, señor, gracias. Radio ELA. Madrileños, zaragozanos, sabemos que nos podemos acercar aquí. Ahora mismo son, hemos dicho que son las 7:43 de la tarde del día. ¿Qué día es hoy? ¿11? ¿10 de noviembre? ¿De qué? ¡Hola! Sí, sí, es normal, tío. Es que eso, los cascos de Radio Bronca. Radio Bronca necesita... Es que nadie me había visto la cabeza sucia nunca, ¿eh? Black caspa sería Black Mirror en España. Se llamaría Black caspa. Me encanta. Hostia, yo lo estoy viendo. O sea, un Black Mirror, pero que fuera en España, de caspa a muerte, sería brutal. un Black Mirror, un Black Mirror español que se llamara Black Casper. A mí me encantaría. No sé muy bien de qué iría, pero sería como vernos en el futuro, ¿no? Como con Rajoy todavía. Tío, o sea, que es Caspa Negra, tío. Suena a una Asamblea Libertaria de Valcarca, tío. Caspa Negra. Caspa Negra, me encanta, Caspa Negra, tío. Caspa Negra, yo Caspa Negra, lo Caspa Negra anarquista. El rollo anarcoespañol, es Caspa Negra, tío. Muy bien, no sé lo que está diciendo antes de este momento. Estábamos presentándonos. Bueno, tenía Caspa Negra, le queremos decir a la audiencia que tenemos Caspa Negra porque los auriculares de Radio Bronca son una basura. Son una basura, ¿por qué? Porque Radio Bronca es una radio libre y eso significa que es una radio pobre. Así que háganse socios y socias. Háganse socios, vengan aquí, no sé, dónennos sus mansiones, dónennos cosas, dónennos unos cascos que no suelten pelusa, ¿sabes? Que nosotros tenemos una dignidad, aunque no lo parezca, aunque no lo aparentemos, tenemos una dignidad. No podemos ir con la cabeza sucia, llena de pelusillas negras. Eso es quedar mal, en fin. Bueno, Radio Bronca, como he dicho, es una radio libre y pobre. Y podemos hacernos socios. ¿Dónde? ¿Cómo era esto para hacerse socio? Pues en la web, radiobronca.info, ahí contactas, hacerte socio, socia. Exacto. Y si no, también puedes ir a la Dynamo DIY Spy, que mola. DIY Spy, tú dices. DIY Spy. Pues está en... ¿Cuál es la calle de la Dynamo? Ya no me acuerdo ahora. La calle de la Dynamo es la calle Mulí. Es Carrer del Mulí, en Novarres, al lado del metro de Villa Julia, al lado de la plaza de Prosperitat. Ahí también podéis ir. Y aprovechar porque estamos de rebajas, que el próximo año cumplimos 30, ni más ni menos que 30 años como radio, Radio Bronca. 30 años. Esto significa que si fuéramos un hombre asqueroso, nos haríamos una cuenta de Tinder inmediatamente. Sí, o de ING Direct. Que viene a ser lo mismo, sí. Más o menos. Pon un tema, ya que nos hemos presentado bien. Bueno, sí, él es idiota, yo soy imbécil. Y sí, vosotros sois maravillosos por estar aquí. Muchas gracias. Eso por haber es. Venido ahí a tomaros... toda la gente del Ateneo Libertario, en especial a la gente que tiene nombre de papá. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Eso para quien quiera oírlo. ¿Es a Benedicto o a Francisco? Benedicto y Francisco. Ah, puede Benedicto ser Benedicto y Francisco, muy majos los puede dos. Ser, tanto, sí, muy bien. A todos los Franciscos y Benedictos les vamos a dedicar este tema. ¿Cuál vas a poner? Estamos emitiendo en directo lejos del estudio. ¿Y esto cómo lo conseguimos siendo una radio pobre? Pues la verdad es que no sé. La verdad es que es un milagro de la tecnología poder hacer esto. Aquí tenemos un Cristo montado, que lo hemos montado nosotros y yo no sé ni cómo lo hemos hecho. Bueno. Pero sí, está funcionando. Está funcionando porque he salido fuera a oírme a mí mismo mientras hablaba. Sí. Y funciona extrañamente. Hay un agujero temporal aquí que funciona perfectamente. Bueno, es que yo defiendo de que él es un cyborg y tiene un software que automáticamente puede oír y captar las frecuencias desde fuera, desde la calle. Así es, soy un cyborg. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Sí? ¿Aclarado esto? Venga, vamos a dedicarle el tema a la persona que nos ha montado el streaming desde el estudio, nuestro gran compadre de Fact de Bastas. Sí, además le va a gustar esta canción. Espero que le guste esta canción, sí. Esto es una banda... empieza como un chiste, ¿no? Esto es una banda de Los Ángeles. ¿Saben aquel que digo que es una banda de Los Ángeles, Estados Unidos? Que se llama Wreck and Reference. Ha sacado un disco que se llama Indifferent Rivers Romance End. Sí, muchas R's. Y me parece un grupazo absoluto. Hacen una mezcla extrañísima de post-metal con hip-hop. Pero lo hacen sin querer, lo de hip-hop, yo creo. En fin, una cosa muy extraña que vale la pena escuchar. Es un tío con una batería y otro tipo que tiene unos loopers colgados del cuello y grita ahí como si no hubiera mañana. Así que aquí os vamos a dejar con este tema de esta banda llamada Wreck and Reference. Este tema se llama Powders, que sería, diría yo, que es como sería el single, ¿no? Si esta canción la fuera a poner alguien en este planeta, que no creo que lo vaya a hacer. Sí, y podéis escuchar todas las referencias que pongamos hoy en nuestro podcast, que colgamos ahí los links que van hacia un blog muy bonito que se llama Rock Roto Copón, que luego hablamos de él así, en plan mínimamente. No hablaremos de él. Pues no hablaremos de él, Rock Roto Copón. Wreck and Reference. Wreck and Reference. I was riding on the fast, so dripping down my face. When you told me to relax, when you said just take a break. When you rolled me on my side, and I began to shake. When you asked me for a reason, and I said I could relate. And I don't know what you think, when you look at me. And I don't know what to say, as we lay in bed. I don't know what you think, as you fall asleep, but when I fall asleep, all I can do is count my breaths. And you said, what about? the hours inside crumbling to dust. And you said, what about the powders? And I said, what about the fluids? And you said, what about the cowards? And I said, what about me? What are you trying to say? Pues estos eran Wreck and Reference desde Los Ángeles con este disco que lo sacaron hace bastante poquísimo. De hecho, aquí tengo la fecha, el 22 de julio de este año. O sea, bueno, poquísimo no, pero bastante. Muy recomendable escucharse este disco, sobre todo de principio a fin, porque tiene unas atmósferas extrañísimas y porque el formato de la formación es bastante jefe. Continuemos, caballero, porque hoy tenemos temas de los que hablar, me parece, ¿no? ¿Hoy? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué tipo? Trump. Yo me había bajado y traído la canción, y no la he traído, desgraciadamente, un error fatal, la canción de la Elefanteta Nelly. ¿No? ¿La Elefanteta Nelly? No. ¿No? Luego la pongo. Si me hay una mujer con un flequillo nuevo que sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Y ya está, sí. Ah, es que te veo ahí como que me pones música, que no me pones música. Pongo música, es que tengo que hacer varias cosas a la vez y entre ellas hablar y cambiar de aplicación y las aplicaciones no me dejan hacer las cosas. Estás haciendo aquí en la mesa un poco de calvo spreading, ¿no? O sea, hostia, es verdad, tío, es verdad, ¿eh? O sea, es verdad, tío. Ahora mismo estoy aquí arrinconadillo, ¿eh? Los, vale, que ocupo poco, pero... Soy calvista. Eres calvista. Calvista, los calvos somos los nuevos machistas. Calvista leninista. No, solo calvista, ¿no? Ya está, sí. Bueno, acércate, Cari. Acércate. Luego te hago un calvo explain también. Acércate. Que es cuando un calvo te explica algo. Sí, es el calvo explain. Sí, ¿sabes? Podemos aplicar todos estos neologismos que se aplican al machismo, podemos aplicarlos a calvos. Y ya, hacer unos gallumbos. Sí, calvos, porque ya directamente voy a aprovechar que aquí hay tres calvos. Uno de ellos debo decir que es el doble del cantante de Off Minor, que nadie lo sabe, nadie se está dando cuenta, pero es el doble del cantante de Off Minor. Tú lo sabes, alemán, lo sabes. No me está mirando, pero él lo sabe. En fin, aquí hay muchos calvos. ¿Por qué todo el mundo se mete con los calvos? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Me lo puedes decir tú? ¿Por envidia de qué? No tienen envidia de nada, se meten porque nos odian. Nos odian, tío. ¿Odian a los calvos? Es el único colectivo al que se puede odiar hoy en día. No hay corrección política. No hay corrección política con los calvos. Con los cardos tampoco, con los calvos. Existe la gordofobia. Se habla de gordofobia. ¿Alguien ha oído hablar de calvofobia? ¿Alguien ha pronunciado esa palabra antes que yo, ahora mismo, en algún momento de la historia? Jamás. Jamás. Yo lo he pensado. Estoy harto. Estoy harto. Oye, súbeme un poco más. Yo me oigo muy poco. Te oyes muy poco. Sí, porque hablo más fuerte que tú y porque soy calvo. ¿Sí? Claro, es porque eres calvo, ¿no? Por eso te oye más. Bueno, y tú tienes una voz de mierda, eso tampoco ayuda mucho. Una voz calva. Sí. Bueno, tienes llena de pelos alrededor. Oye, ¿qué te ha parecido lo de Trump, eh? Va a mí, me parece... Qué pelazo, ¿eh? Qué pelazo. Eso hay que reconocérselo, ¿eh? Qué pelazo, las cosas como, o sea, son. A mí Trump... Bueno, no sé si has visto ese vídeo que circula por internet de Trump. Pone Trump visitando Rusia. Y es un Lada 1120, no sé qué, de estos antiguos, rusos. Con un montón de paja encima. ¿Sabes? Con balas de paja encima. De manera que parece el flequillo de Trump. Es un coche pasando así, parece el flequillo de Trump. Yo hace poco vi un camión también lleno de paja y era Trump, realmente. O sea, ¿sabes lo típico camión de paja que tiene la cosa de arriba? Pues eso era Trump. Sí, es que a mí me ha hecho gracia el rollo de cómo se rasgan las vestiduras todo Dios, hasta los jugadores de la NBA en plan, ¡oh no! ¡Oh my God! ¡Oh, really America! ¡Oh! ¿En serio? Seguro que no han ido ni a votar. Serio. Yo lo he visto en la... Yo decía, pero vamos a ver, si esto es seguro que ni habrán ido a votar. Claro que no. Además, yo no sé qué es... No, ¿qué más les da? ¿Por qué se asusta la gente si aquí tenemos también un retrasado mental desde hace mucho tiempo en el gobierno? Si iba a ganar el fascismo igual, ¿qué más les daba? Bueno, ¿sabes la teoría, no? ¿Habéis oído hablar, ¿cuál? Querido público, habéis, ¿cuál?, oído hablar de la teoría que dice que estamos en los años 30? ¿Alguien ha oído hablar de esa teoría? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿En serio? Joder. ¿Tú sí? Porque te lo he dicho yo. No me lo he inventado yo. Es que es mi gato, tío. Lo que tiene el gato, siempre te escucha decir todas las cosas cuando las tienes en casa. Pues sí, bueno, voy a explicar esta teoría. Venga, vale. Años 2000. Los locos años 2000, ¿no? ¿No? ¿Qué hacíamos en los años 2000? Pues íbamos en coches, bailábamos el Charleston, ¿eh? ¿No os recordáis? Hacíamos ese tipo de cosas. Claro, ahí el auge del swing. Comprábamos. Claro, comprábamos. Todo el mundo sabía algo de la bolsa, pa, hasta que al final el crack del 29, que en este año fue el crack, fue el crack del 2008, ¿eh? Con okay, un año. Okay. Vale, sí, voy, ¿no?, entendiendo. Sí. Sí, el crack del 2009, del 29, fue el crack del 2008, en este año, significa que ahora mismo estamos en 1935. Esto significa, o sea, ¿no? ¿Veis? ¿Lo veis, no? 2016, 1935, significa que el año que viene entramos en guerra. No. O sea, vamos a ver, no. Que sí. Tenemos el 30 aniversario de la radio, no vamos a entrar en guerra. Joder, qué mejor forma que... Se puede llamar a algún lado, un mail. Al menos oye, mira. Sabrán dónde ir a buscar a los anarquistas esta vez, tío. Ya está, muy fácil. Estaremos celebrando el 30 aniversario. Bueno, pues estamos entonces en 1935. Significa que el año que viene empieza la guerra civil. Significa que Hitler, o sea, Trump, acaba de entrar en el poder ahora mismo. Y yo calculo más o menos que al principio de la segunda legislatura de Trump invadirá Canadá. ¿Vale? Esta es la teoría. Esta parte ya es mía, ¿eh? Pero hay una teoría económica que dice que estamos en la década de los 30, que estamos volviendo a los 30. O sea, que Canadá es la Polonia de Trump. Claro, esa es la idea. ¿Cómo lo ves, eh? Uf. Da miedo, claro. Pues entonces lo de la independencia de Cataluña, esto... Bueno, mal, que sería Liechtenstein o algo así. Liechtenstein es un país de filósofos. Liechtenstein. ¿Dónde eres? Pues no lo sé, ni me importa, ¿no? Es como muy filósofo, ni lo sé ni me importa, ¿no? ¿No es así? ¿Y cuál sería la capital de Liechtenstein? La capital de Liechtenstein sería en dirección al micro. Hablo en dirección Town. Al micro. La capital habla en dirección al micro, de Liechtenstein. ¿Se le oye suficiente a él o no se le oye? Yo es que me oigo poquísimo. A mí mismo. A ver. Sí, es verdad, se te oye muy poco, tío. Es que pues, no me subes. Yo bueno, aquí me voy a bajar. Me voy a bajar yo. Me bajo yo. Tú... Tengo un truco. A ver, ¿habla? Sí. Mi truco se me oye, ¿sabes lo que se pasaba? Nos oyen, se me oyen. Claro, ¿sabes lo que no pasaba, en ahora ya, ¿no? ¿Sabes lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba? A ver, he sido el yo, retrasado, claro, fui el yo. Retrasado del técnico de sonido, en este caso yo, estaba subiéndose su micro cuando tenía que subir el tuyo. ¡Bravo! sí, amigos, sí. Se puede ser calvo y ser imbécil a la vez. Es una de las razones por las que existe la calvofobia. Bueno, vamos a continuar. Estamos hablando de Trump, ¿no? Sí. Vale, continúa, di. Ah, no, yo no, ya lo había dicho todo. Yo voy a hacer el Tiriti Trump y ya está, poco más. Tiriti Trump, no. La trompa va a cantar Trump. Solo, nada, o sea, solo sé que he leído que en las ciudades de más de 1 millón de habitantes, que no sé si hay muchas en Estados Unidos o no, porque hay un puto no las montón. He visitado. Pues ahí no ha ganado Trump en ninguna. O sea, ha ganado todo en los pueblillos. O sea, todos los rednecks ahí son los que deciden por América. Bueno, pero eso ha sido así siempre, ¿no? Aquí también pasa. Efectivamente, ¿aquí quién decide? Los cuellos rojos. Los cuellos rojos. Los cuellos rojos, que no sé quiénes son. En mi pueblo hay unos que se apellidan Rojo. Para, bueno, cuellos rojos. Los llaman Rojos. Los llaman Rojos, pero porque eran pelirrojos. Tú imagínate explicar eso durante la Guerra Civil. Fue un Cristo, tío. Decirle, no son rojos, que los llaman rojos por el pelo. Ya, pero no queda ninguno. Ya, pero es que es una movida antigua, porque los querían matar a todos, tío. Sí. Hasta que se raparon y crearon a los calvos. Exactamente. ¿No? El año que viene pasará lo mismo. Recordad que el año que viene empieza la Guerra Civil Española, pues más o menos en julio, ¿no? Habrá un alzamiento nacional. ¿Quién? A ver, vamos a hacer unas apuestas. A ver, ¿quién pensáis que hará el golpe de Estado? ¿Por quién apostáis? Aquí en España. Tiene que ser alguien. Hemos dicho aquí en España, en el Ateneo Libertario de Gracia. Están todo el sector de Arran que nos está escuchando. Están ahí, pero hiperventilando como locos. Los anarquistas nos podemos permitir hablar de los países España. porque no son nuestros, nos da igual. Así que podemos llamarlos como los estén llamando cualquier otro. Vale, ok. Entonces, aquí en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid. Como nos dé la gana, nos da igual. Los países para ellos. Yo creo que Rosa Díez. Rosa Díez. Sí. Yo estoy entre Albert Rivera y Bertín Osborne. Bertín. Bertín, ¿sabes? O sea, de repente reencarnado en Adolfo. En Adolfo, ahí lo veo, Juárez, Hitler. Haciendo un programa con él mismo. Adolfo, ¿sabes? Hitler. Que era lo que le mola. O sea, haciendo un programa con él mismo, contestándose a sus propias preguntas. Sería grandísimo Bertín Osborne entrevistándose a sí mismo, tío. Me encantaría. ¿Sabes? O sea, y tú imagínate, claro. Y Adolfo ahora cocinándose y tan. No imagino. Adolfo, ¿pero qué Adolfo? O sea, ¿Suárez Adolfo, o Hitler? No. Uf, Suárez no sé si se acordaría. Pero Hitler estaría cocinando seitán, ¿sabes? Con Bertín Osborne. Sí, porque yo eso querría verlo. Hitler era vegetariano, o sea, es verdad. Ahí está, ver a Bertín Osborne comiendo seitán, comiendo en el berenjenal, ¿sabes? Así, o sea, diciendo... Con Hitler. El berenjenal, que siendo el mismo Hitler. Explica lo que es el berenjenal. A la mitad. El bigote por aquí, o sea, es mitad Bertín, mitad Hitler. Bipolarismo a tope, ¿sabes? ¿Ranchera o gasificación? Con un bocata de chorizo en el bolso. ¿Tengas ahí, una ranchera o gaseo? Cuando no le miren, tras. Excelente. ¿Eh? ¿Qué es el berenjenal? ¿Podrías aprovechar para explicar? ¿Qué es el berenjenal? El berenjenal es un, no sé si colectivo o no, pero es un espacio que se abre dentro del Ateneo Libertario de Gracia, que de lunes a viernes, para todos los socios y las socias, y las sucias y los sucios, pues... cocinan cocina vegana a precio de voluntad, hacen un menú de entrante, primero, segundo y postre, y la verdad que está muy bien, se lo curran mucho. ¿A qué hora es esto? Esto es pues desde la 1:30 hasta las 3:30 aprox. Excelente. 4 si les llamas, a lo mejor te aguantan. ¿Qué días esto? De lunes a viernes. Pues ya sabéis, si estáis por aquí cerca, por Gracia, venid a comer aquí. Venid y comed todos del plato de berenjenal, porque este es... Venid y comed y tomad todos de él. Claro. Ha sido muy... Claro, esta era la idea. Esta era la idea de catequizarte, porque yo sé que tú eres católico practicante, tío. Y esto... ¿Sí, no? ¿Católico practicante es un cura que pone inyecciones? ¿Eh? Pues, no lo sé. ¿Es un pederasta? ¿Católico practicante? Un cura es un pederasta, ¿no? Siempre. Vamos a poner una canción, ¿no? Ponla. Bueno, berenjenal, de lunes a viernes. Tienen un Twitter. Berenjenal vegan, todo vegano. ¿Cuánto vale el menú? Es la voluntad. Menú de voluntad, pues joder, ¿qué más se puede pedir? Si solo por la voluntad ya está. Y realmente se lo curran, ¿eh? Rosa de Fog, buena compañía. Eso. Ah, a ver, Caspa Negra. Caspa Negra, anarquista. A ver si los indepes hacen esto. ¿A que no? Los indepes, no. Por la voluntad, nada. Ni voluntad, una mierda. Te ponen el precio. Un 3%. Y alto, un 3%. Siempre. Un 3% de la anualidad del alquiler te cobran, ¿sabes? ¿Te das cuenta que cuando vamos a un sitio indepe nos metemos con los indepes y cuando no también? Es que es demasiado. Ya, aquí tenemos que meternos con los anarquistas, tío, pero. No, pero. Ya. ¿Para qué vamos a meternos con los anarquistas? Ya, sería como abuchear al Sporting de Gijón, no tiene ningún sentido. O sea. Bueno, en fin, vamos a poner una canción, ¿sí? Venga, va, pon una canción. Me salía el chiste de cuántos anarquistas hacen falta para cambiar una bombilla. Depende. Ninguno, porque los anarquistas no cambian. Ah, claro, qué bonito. Sí. Me encanta. Pero el chiste entero no lo puedo decir. No lo digas, es demasiado interno. Bueno, sí. Vamos a poner un tema de una banda. Venga. De una banda finlandesa, que es un lugar donde hace frío, como bien sabéis. ¿Eh? Frío, en Finlandia, ¿sí? Cuadra, ¿no? Vale. Pues son de una banda que se llaman Evo Sagil, son de Oulu. Evo Sagil, tiene nombre o de medicamento o élfico. Ambas cosas. Medicamento élfico. Medicamento élfico. Ebosagil. Ebosagil. Ebosagil. Pues Ebosagil Loctu. Loctu es el nombre del disco. Podría ser el tipo de Ebosagil, ¿no? Hay un tipo de Ebosagil. Ebosagil Loctu. Bueno, pues Ebosagil, esta banda finlandesa de Oulu, ha sacado este disco el pasado 17 de marzo. Se llama Loctu y es una finura absoluta este disco. Así que os voy a poner un tema que se llama, ojo al título, se llama Piantama Kaiki on Ohi. Porque obviamente cantan en finlandés. ¿Y no sabes lo que significa? No tengo ni la menor idea. ¿Pero además, no lo has pronunciado bien? Tampoco tengo ni la menor idea. Creo que las dobles vocales, que no hay ninguna, se pronuncian separados. O sea, en teoría debía ser Piantama Kaiki on Ohi. No sé cómo pronunciarlo, pero es que dicho así parece que sepa que sí. Qué fácil es engañaros. Ha parecido casi entre japonés y un canto inuit. Inuit, ahí sí. Está, ¿eh? Bueno, aquí os dejamos con Ebosagil. Luego seguimos. We'll be right back. Pues estos eran Evo Sagil desde Loctu, Finlandia. Excelente, excelente disco. Digo, desde Loctu, no, Loctu es el nombre del disco. Ellos son de Oulu, Finlandia. Oulu, Finlandia. Oulu, Oulu. ¿Sabes? Oulu. ¿Sabes? Tenemos un amigo que es de allí, ¿eh? Que es de Oulu, Oulu. Oulu, Finlandia. Oulu. ¿En serio? Oulu. Pues, Oulu. Imagínate un alter ego finlandés que. De este hombre, es dijera, Oulu. Oulu, moviendo las cejas. Y dijera, Finlandia. Oulu, Finlandia. Bueno, pues vamos a continuar. Antes se nos ha olvidado hablar. Hemos estado hablando, metiéndonos con los indepes. Sí. Y hemos estado hablando sobre Trump. Sí. Y nadie ha hablado sobre. Nadie ha mencionado lo de que está ocurriendo en California. Hay un movimiento secesionista en California. Hay indepes en California. Hay indepes californianos que consideran que pueden vivir mejor sin Estados Unidos. O sea, ojo, que esto también sería. Quizá, en vez de invadir Canadá, invadan California, la California independiente, ¿sabes? Ese puede ser la Polonia de Trump. La Polonia Trump. Polonia. ¿Y cuál es el lema? Me encanta cómo suena. ¿Y cuál es el lema de los californianos indepes? Ya lo tengo. USA is Spain. ¿Qué te USA parece? Is Spain. Hombre, claro, el lema de los indepes californianos. Y que los de aquí que dicen Cataluña is Spain. Claro. No, es al revés, is not Spain. ¡Ah, mierda! Mi lema al traste. ¿De dónde? Claro, pero los californianos indepes dirían: Estados Unidos es España. Ellos les preguntarán: ¿tú dónde eres? Y dirán: States of America. ¿No? No United States. Como un rollo para que se note, ¿no? Pues sí, bueno, indepes. Me imagino la estelada. O sea, ¿cómo van a estelar más aún la bandera? No se puede estelar más, creo que van a hacerlo. Son estrellas. Y una estrella. Me solo. La imagino una todo. Estrella, no, la parte escuadra. Donde son barras, estrellas, y en la parte donde hay estrellas, barras. ¿Sabes? Lo estás viendo, ¿no? Justo al revés. Yo lo estoy viendo ahora, yo lo estoy viendo. Ahora mismito. Bueno, haría bastante, ¿eh? Sería bastante extraño. ¿Y cuál sería el más de California? ¿Schwarzenegger? ¿Quién? ¿El presidente de California? No lo sé. ¿Arnoldo? Seguramente. Bueno, y sería una especie de Otegi, Arnoldo Schwarzenegger Otegi. Que es vasco de segundo. This is not how you throw the discus, que dice Arnold Schwarzenegger. Tenía que decir esto. Esto es un homenaje a mi amigo Anselmo. Ya está. Ahí ha quedado tu amigo ahí Anselmo. Ahí queda. Mi amigo Anselmo también es tu amigo. Anselmo, y el tuyo. Y el de todos. Bueno, ¿vamos con alguna noticia noticiosa o no? Sí, vamos a. Sí, esta noticia me encanta. Es este tipo de noticias que me alegran la vida. Ah, no, lo contrario. Venga, vamos a leer una noticia o hablar de una noticia, ¿eh? De sí. Una noticia. Sí. De una. Una. Una noticia de el diario de la SCUP. ¿Cómo se llama? La directa era, ¿no? El diario de la CUP es la directa. Es la directa. Es el aparato informativo de la CUP. El aparato informativo. Sí, en serio. El aparato reproductor de la CUP. Masculino de la CUP, femenino. ¿Tú crees que es así? No sé, ¿no? ¿Sí? No sé. A ver, que levante la mano si hay alguien que diga que es así. ¡Han levantado la mano! ¡Han levantado la mano! ¡Dos manos levantadas! ¡Dos manos levantadas! ¡Tres manos levantadas! ¡Tres manos de cuatro! ¡Una, cuatro! ¡Atención! Alguien ha levantado la mano al estilo italiano. Aparato no sé si son reproductor masculino o femenino de la CUP. Hemos dicho que es la directa. O sea, es el pene o la vagina de la CUP. Muy ahí bien. Ahí está. Ahí lo muy dejamos, bien. ¿Eh? Ahí lo dejamos. Bueno, habla sobre lo que dice la directa. Pues habla de que la Rimaya está de nuevo en peligro de desalojo. Ha hecho la Rimaya, no las rimadas. No. Ahí está. La Rimaya. La nueva Rimaya, pues, la jueza que había decretado el desalojo hace, pues, casi, ¿cuánto? 15 días, un mes, por ahí. Más o menos, pues, después de tomar declaración, algunas de las personas que habitan en el edificio ha decidido darles 15 días a los ocupantes para que abandonen la Rimaya. Por otro lado, el ayuntamiento de la Alcalderilla, pues ha decidido, dice, como no tiene mucha pasta, pues ponerle una sanción de entre 25.000 y 500.000 euros por un expediente abierto al propietario de este edificio de la Rimaya, que recordemos lleva 30 años sin. Está habitado. Joder, vaya, o sea, vaya diferencia entre 25.000 y 500.000 euros de sanción. Yo le pondría los 500 ya para adelante, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto vale la...? ¿Cuánto vale...? Te imaginas que vas a comprar. ¿Cuánto vale esto? Pues mira, entre un euro y 20.000. Pues no sé, es un poco así, ¿no? La diferencia, tío. No tiene mucho sentido. En fin. Desde el ayuntamiento dicen que han querido hacer rollo alquiler social y estas historias, pero que ha dicho el propietario que le venía mal a las tardes. El propietario pasa de todo. Muy bien. Sí. Muy majo. Entonces, pues nada, que sepáis que estéis atentos y atentas porque la Rimaya está la en Rimaya el Raval. Vuelve a estar en peligro de desalojo de aquí a 15 días. Imaginamos que nos irán diciendo. Ya me has vuelto a bajar el audio, pero el sonido, pero bueno, tú mismo. No, no he bajado el sonido. Habla tú. No he bajado el sonido. Después de hacerme calvo spreading, retrasa, ahora me estás haciendo calvo spreading retrasadito, en plan retrasadito de mi amor. He quitado los graves dentro de la sala. Porque se oía demasiado. ¿Se oían? ¿Sí? Sí, ahora los he quitado, ya no se oye tanto y se te oye mejor. Em sap molt de greu. Mola. Mol, pero mol. Esta es una dedicatoria al Capitán Cataluña que esperemos que nos oiga. Ay, Capitán Cataluña, cómo sí. Echamos de menos, pobrecito. Sí. Pero bueno, esto no es lo más chungo para mí de lo que me he enterado en el día. ¿Qué para es lo más lo, chungo? El chungalí de verdad es. ¿Os acordáis de? ¿Cómo se llamaba? Sí, hombre, sí. ¿Cómo se llamaba esto? Los que nos van a llevar al... Nazis. Nazis. Los que nos van a llevar al nuevo estado. Nazis de escuadra. Nazis de escuadra. Casi, sí, sí. Nazis de escuadra los, me los suena. Que, los, nazis... que, los que mandan a los nazis de escuadra por nazis, ahí, ¿eh? Es la generalidad. Obermachtführer de escuadra. Obermachtführer de escuadra. ¿Es así? Hubert. El Führer está Hubert. Por la escuadra. No, por la escuadra. No, Uber, ¿Es esto, no? ¿No es? En Uber, como el Canal Plus antaño. Antaño, no gaño. No, pues la cuestión es que la Generalitat pide el ingreso en prisión de un matrimonio que se opuso a un desahucio. No sé si os acordáis un desahucio que hubo en el Clot hace como 5 años. Fue de los primeros. Había 2011, unos 80, concretamente. Unas 80 personas allí resistiendo. Y pues había una familia, yo creo que era de origen de Guinea, en un piso, subieron por el balcón con una escalera, los Mossos, repartieron allí bastante... ¿Bocadillos? Bastantes bocadillos, no, bastantes hostias. Recuerdo un vídeo con un señor mayor al cual un Mosso de escuadra le metía un galleto, así... Pero por la cara, no me tosas a la cara. Parece una sibiana, no me tosas a la cara. No te has tosido a la cara. Me has tosido a la cara, me ha llegado. Sí, me ha llegado. ¿Has tosido a la cara? Repetimos, ¿ha habido moviola? Sí, sí. Sí, sí. Esto, si me ha tosido a la cara, manda tosí al 7777. Sí, exacto. Si no, tos.no. Tos.no. Bueno. Bueno, pues sí, estamos hablando de este, antes de toserte en la cara, como bien te merecías, estamos hablando de este desalojo que tuvo lugar hace 5 años. Pues sí, porque según dice, dice el, creo que es en la fiscalía, pues al poner la escalera los nazis de escuadra, lo que hizo la mujer del matrimonio que estaba allí nerviosa, como que la movió un poco. Estamos hablando de un primero, no os penséis que esto era un noveno piso y tal, ¿no? Entonces, por esto le quieren meter, pues que eso son entre 2 años y 3 meses. ¿Y si la llega a tirar para atrás, en plan asedio medieval, o si le tira plomo fundido, que es lo que habría hecho yo? Sí, ¿yo? Ahí... plomo fundido yo creo que es la clave. Plomo fundido es la a ver, en la época medieval eso se llevaba mucho. Cuando te asediaban, plomo fundido. Sí. Que además no pesa nada. Y claro, muy fácil de transportar. Genial, genial. Plomo fundido. Y luego plumas. Plumas, no, eso es con la brea, tío. Sería pluma fundida. Excelente. Excedente, eso es lo que eres tú, un excedente. Pues a las tres activistas de los 80 que había, que les han metido también en el juicio, la fiscalía les quiere quiere que estén entre 3 y 5 años en prisión. Y por supuesto, la Generalitat se presenta como acusación particular. Hay que viva decir la que Generalitat. Viva la Generalitat. Viva Esquerra Republicana. Viva Esquerra. Viva la CUP. Estos son, aquí están, estos son. Estos son ahí presentándose, claro que sí. O sea, la novana, representing. Tengo hasta el... Oh, me encanta. Estos son, y además mezclado, ¿no? Es un poco Ciudadanos mezclar los dos idiomas, ¿eh? Ahí está. Sí. Pues atención cómo está el patio. O sea, mucha ley de emergencia habitacional, etcétera. Pero cuidado cómo lo ha tratado la prensa, ¿no? Dices, hostia, esto es bastante grave. Desahucio... No, les echaron a la calle con un hijo menor, no le realojaron en ningún lado, 80 personas que estaban allí aguantando, era de los primeros, ¿no? Y digo, pues vamos, pues tiene que salir en todas las. Vamos a poner Vilaweb, a ver si sale. Vilaweb, a ver aquí, desahucios, no, sí, uy, pues no. No sale en Vilaweb. Que bueno, vamos a poner Vilaweb, que es una web DP ahí en plan, es un diario independiente en catalán y tal. Y dices, uy, pues no. ¿Será porque se meten con la Generalitat? Digo, no creo. No lo creo. Quizás sale en el diario ahora. Va, vamos a mirar en el MON, que es un diario que es también libre, independiente, catalá. A ver, vamos a ver. El MON, sí. Hola, MON. Uy, no. Vaya. No. Hablan de Pisarello, no, hablan Pisarello, de tal. A ver, de Moore. Sí, de Moore, el Barça. Y Barça. Barça. França es queixa de la museo para los países catalans. Sí, bueno, Barça, este tipo de cosas. Sí, no. No hablemos de eso. Pues no sale. No, ah, en el Ara sale. Ah, mira tú, en el Ara sale. En el Ara. Atención, sí. Atención, vamos a leer la primero el titular de la directa, ¿vale? ¿No? El titular de la directa es: la Generalitat demana l'ingrés a presó d'un matrimoni que es va a oposar a un desnonament, ¿vale? Ok. La de Lara dice: la Generalitat demana presó para los activistas que van a intentar impedir un desnonament. Ah, ya la familia, esto no, da igual, total. Y la foto en la que salen los Mossos en la directa, salen un montón entrando ahí, quitando las pancartas, todo ahí como. Dices, aquí ha habido jaleo. En cambio, en la de Lara, sale un mozo allí como quitando una pancartita, hay una escalera, como dices, como que esto fue... Parece que le esté por aquí, yo es que lo vi... Parece que le esté tendiendo la colada, casi, ¿eh? Sí, sí, efectivamente. Es más, parece que está poniendo el mozo la pancarta. Sí, sí, rollo, joder, que, con lo majos que con son. Con lo majos que es esta gente, venga, va, ánimo. Dejad de pegaros a vosotros mismos. Ahí, Me lo imagino así, ¿eh? En plan matón de colegio, ¿no? ¿Sabes? ¡Deja de pegarte, deja de tío! Pegarte, ¡joder! Yo, yo no he hecho nada, ¿no? Como, no, si yo estaba ahí, he cogido un momento el porro y se ha pegado él. Se ha pegado él solo. Matón de colegio. Claro que sí, patio de colegio. Pero no, es la realidad, y es la realidad de los desalojos, es la realidad de la Cataluña fascista en la que vivimos y en la que viviremos en el momento en el que tomen el poder los fascistas del otro lado, ¿no? Ahí está, porque eso que sí está. Porque... Hemos quedado, va a ser el año 2017. El año que viene, en julio del año que viene, empieza la guerra civil española, ¿eh? Hemos dicho antes. Ahí está, ¿eh? Hay que prepararse. Tirar el podcast para atrás y sabréis de qué estamos hablando. Bueno, ¿quieres poner otro tema o quieres que siga hablando? Tú sigue hablando o pongo otro tema. ¿Sigo hablando? ¿Qué queréis? ¿Pongo otro tema o sigue hablando? Dice que hables. Pues he visto otra noticia que ha sido brutal. Brutal. Hostia, parece un batter eso, tío. Sí, parece un batter, pero es el batter póker, lo llamaría yo. Es un nuevo deporte. Es una noticia que me ha dejado con el culo muy, muy sorprendido. Esto es una noticia, de verdad. Sí, te lo juro por Dios, es una noticia. O sea, es en el Garraf. Atención, in the Garraf. Satanás. The Garraf in the house. No me lo creo poder. Bueno, pues dice: desmantelada una partida de póker ilegal en Vilanova y la Geltrú. Dices, hostia. ¿Cómo desmantelas una partida de póker? O sea, le quitas el mantel. Muy bien visto, señorita. Ahí está. La hizo así directamente. ¡Fla! Toma. Toma. Cabrones. Ahora no sabes. Ahora jodéis. ¿Quién tenía qué? Pues sí, así la desmantelas. Una partida de póker ilegal que era de unos colegas que se han juntado ahí a pokear ilegalmente. Atención, atención, porque dicen, ¿no?, que han denunciado a cinco hombres de nacional rumana, vecinos de Vilanova y Lareltu, Calafell. Rumanos jugando al póker. Yo tengo rumanos un cuadro. Jugando al póker, Hay un cuadro de rumanos. Jugando al póker en tu casa puesto. Bueno, pues cuidado, que pues van los mozos a hacer una inspección el pasado 5 de noviembre a las 9 y media en un bar de Vilanova y la Geltrú. 5 de noviembre, que era sábado, pues sábado por la noche, ¿no? Entonces, ¿no?, van allí y de repente ven a agentes de paisano, entran en el bar y ven a cinco hombres junto con el dueño del bar en una mesa de billar y decían que estaban como haciendo apuestas. Bien. Ok, ¿no? Hasta aquí todo bien, haciendo apuestas. Dices, ¿eh? ¡Oh! Los mozos dijeron, ¡delito! Que es un gran nombre para rollo, no sé, un gogó en Ibiza. Gogó en Ibiza que se llama delito. Delito. El gogó. ¿Eh? El gogó, yo si fuera Ibiza de gogó me llamaría delito, pero bueno. Dijeron, lo que sería delito es verte. Empezaron ahí, lo que sería delito es verme de gogó en Ibiza, eso es verdad, sí que sería delito. Bueno, pues dijeron... Tremendo, hemos dado aquí el golpe del siglo, ¿no? ¡Buah! Ahí, y salgo por debajo aquí, el golpe del siglo, pajeándome como si fuera un mosu de escuadra de paisano en un bar de Villanueva de la Geltrú. Y veo una gente jugando al póker. Esto es así, ¿no? Siempre. Es así siempre, yo estoy todo el rato. Siempre se está moviendo por debajo así la mano. Menos cuando te miro. Cuando te miro, paro. Entonces te dejo de mirar y sigo. Y con la imagen ya me vale. Bueno, pues a lo que iba. No, pues identificar a los jugadores, ¿eh? Tenían entre 21 y 31 años del bar, de edad, y estaba también el dueño del bar, ¿no? Y pues les meten un multón, tal, ahí les quieren meter, y sale en los medios de comunicación. Yo lo he visto en dos. Y sale el hallazgo. El hallazgo. ¿Qué hallaron? A ver que me lo estoy, es que me lo estoy viendo. La foto venir. Del hallazgo es. Es que parece un váter, realmente. O sea, parece un váter. Es como una mesa de billar cortada a la mitad. En la cual, aquí tenemos a una espontánea que se acerca. Hay como dos agujeros, como si fuera para el cenicero, pero muy chungos, porque está como roto. Sí, roto. Es que y lo que salen son una baraja y las fichas del póker. O sea, una baraja y las fichas del póker que te las puedes comprar en un bazar tranquilamente. O sea, pero ya, es que no ves un euro. O sea, sale así y es noticia. Lo peor es que encima te lo sacan en la foto. Sí, sí. Y ha salido en dos periódicos de tirada nazi o nal, o sea, de aquí de Cataluña. Me encanta. O sea, la foto de por sí, la foto sola, es muy confusa. Porque, o sea, un trozo de timba de póker y pone encima mosusgen.cat. Entonces, pues, mosusgencat.cat, ¿no? Que es como apuesta, ¿no? Entra en mosusgencat, hace una cuenta, te regalamos 50 euros por cada nueva cuenta y apuesta en la timba de los mosus. Sí, sí, sí. Y salen todo fichas, pero solo fichas. Fichas intercambiables. ¡Dios! ¡Qué locos! Sí, por dinero. Pero vamos a ver. Quiero decir, ¿has jugado una vez al póker? Una red súper peligrosa. Sí, se suele jugar con fichas. A lo mejor, pues decir, venga, va, pues sí, el que gane se lleva 5 euros. Todo el mundo pone 3 euros, pero ni los pones. En un bar de Burgos, entró la Guardia Civil y confiscó las cartas y un montón de garbanzos de gente que estaba jugando al mus. Por favor. Que estaban apostando garbanzos. Que es lo siguiente, tío. Claro, que hay en Castilla garbanzos. Están apostando es garbanzos. Con este claro. formato puedes hacer cualquier cosa. Eso con una tabla de ajedrez. Una de ajedrez. Un tablero de ajedrez. Sí, sí. O del juego de la oca. ¿Sabes? Y lo mismo, Mosus y Encat. Imagínate, Mosus y Encat, juegos reunidos, Mosus y Encat. Es que, con los dados. Es que puede hacer cualquier cosa, joder. ¿Y cómo declara el Mosu en el juicio? O sea, ¿cómo declaran en el juicio? Yo les vi apostando celemines, o sea, allí, de garbanzos y arrobas de trigo. Y ¿declara usted que el acusado envidó? Sí, envidó y envidó a gordas. Envidó a grandes, pero bien. Ay, a casi. Grandes, a chicas. Bien. Envidó a grandes. Bueno, envidó a gordas porque no era rumano. Era el, claro. No sabía muy bien de, sí, qué, muy iba bien de qué iba el tema, ¿no? Pues sí, pues esto ha sucedido en el Garraf. En el Garraf. El Garraf on. Pasan cosas, como diría Mariano Rajoy. Me gusta el Garraf porque hace cosas. Yo creo que no va a haber una noticia mejor en todo el día, Dios. Sí. Y también hay que decir que además lo han puesto bien porque han puesto como las cartas, no así puestas en abanico, una especie de. No me había fijado en eso. Han puesto el escudo de los mozos de escuadra y encima cuatro ases. Los cuatro ases, o sea, encima hemos jodido a alguien que tenía un póker, ¿sabes? Hostia, es verdad, han puesto los cuatro ases y la placa de los mozos de escuadra en medio. Joder, tenéis que entrar en el periódico, el periódico que se llama El Periódico, ese periódico. ¿Ese? Entrad a ver esto, esta foto es maravillosa. Por favor, alguien que organice un concierto dentro de poco que utilice esta foto para hacer un cartel, ¡ya! Ya, o sea, así, póker de ases de los mozos de escuadra. Póker de ases de los mozos de escuadra. Ya. Dios, qué bajo está el nivel, joder. Bueno, vamos a poner una canción. Vamos a poner una canción porque esto es pues, difícilmente superable, tío. No sé si. Difícilmente supurable. Supurable, está es intentando muy supurable. Supurarlo, pero no se me ha quedado ahí atascado. Bueno, voy a poner una canción de una banda belga y francesa a la vez. ¿Se puede ser de las dos sitios? Pues sí, porque cada persona es de un sitio diferente y son varias. Bueno, pues son de un pueblo que se llama Tugne, que está en Bélgica, y otro que se llama Lille, que es una ciudad que está ahí al norte. Están como muy cerca, pero están como ahí fronterizos. Este disco se llama Maximum Axis, se llaman Unique Ubik, y sacaron este disco el pasado 5 de septiembre de este año. Y es, bueno, aquí hay miembros de otras bandas, de un montón de bandas, entre ellas una banda que nosotros gustamos mucho, que es Adolina, que son de país de, yes. de Bélgica. Uno de los guitarras de Adolina está en esta banda que se llama Unicubic. Y pues vamos a poneros un tema a ver qué os parece. A mí me parece una finura total, pero a mí todo lo que pongo me parece una finura, así que yo qué sé. En fin. Pues dale ahí. Pues estos eran Unicubic, desde Unicubic con dos Ks al final, cada una de las dos palabras, desde Francia y Bélgica respectivamente, a la, respectivamente o no respectivamente, sino casi, casi a la vez, ¿no? En fin. No te estaba escuchando. Pues nada, estaba yo haciendo la introducción, esa introducción que suelo hacer después de poner las canciones, ¿sabes? Ajá. Sí, que sin más. Bueno, vamos a seguir con este programa en directo. Estamos en directo desde Ateneo Libertari de Gracia, en la calle Alsina, número 5. Si queréis acercaros por aquí a insultarnos o a ver cómo somos de asquerosos en persona. Nos que quedan 25 minutos. Asquerosas. Nos quedan 25 minutos. Aquí. Podéis veniros. Podéis venir. No vamos a hacer concurso esta vez. La última vez ya hicimos un concurso sí. Magnífico. Estuvo muy bien lo del concurso. Sí. ¿Eh? Pero este año no tenemos nada que ofrecer. Sí. Las cosas como son. Somos es que nos ha pillado así. ¿Nos ha pillado nos ha pillado el toro? No, pero no, que ahora no. Estábamos mucho más liados como a poder hacerlo. Sí, liados. Por la esclavitud, básicamente. Entre tú y yo. Una. ¿Cómo es? Entre tú y yo. Un diamante es para siempre. Un diamante es para siempre, sí, eso es. Lo peor de todo es que recuerda el nombre de ese grupo, tío. O sea, ¿cuál era? El Norte se llamaba. El Norte, ¿por qué es coño verdad, recuerdo el esa mierda? ¿Por qué recuerdo esa mierda, tío? ¿Sí? Sí, bueno, el cantante, yo recuerdo que el cantante era Guaperas, pero poco más. Esto a través de la radio tenemos una persona que no tiene micrófono, tenemos aquí un asistente que acaba de decir que era un grupazo el Norte. Pero claro, ha quedado como que yo hablaba tenemos, solo. Pero... Hablaba solo, ¿no? Esto es como esos pensamientos que tienes tú y tienes un diálogo contigo mismo y los demás no lo oyen. ¿Qué le pasa a este? Pues eso es lo que me pasará. Ahí está, vale. Bueno, sí, vamos a continuar con más noticias que vamos a leer aquí. ¿Por qué? Pues porque cuando no tenemos nada que hablar, como por ejemplo no ha habido, yo qué sé, no ha habido atentados, no ha habido asesinatos, que son las cosas que a nosotros nos gustan en realidad, ¿no? O muertes de mucha gente. O muerte. Pero no, se nos muere un montón de gente que nos gustaría que pasara esto, claro, cuando hacemos programa. Claro, como no me olvidaré jamás de cuando se murió Lina Morgan, que se murió en agosto. Se murió en verano, sí, que eso fatal, me jodió bastante. Además, aquí hay una persona que estaba conmigo el día que murió Lina Morgan y que yo levanté los brazos, estamos en un bar y levanté los brazos ahí como rollo gol, ha muerto Lina Morgan. Sí, fue un poco raro, ¿eh? Visto así de en perspectiva fue un poco raro. Sí, yo visto en perspectiva. Sí, en perspectiva caballera. Caballera. Ah, me has puesto cara de perspectiva caballera. De perspectiva caballera. Yo te iba a poner cara de perspectiva dimétrica, pero es un poco difícil. Esto no lo ha entendido nadie, creo. Solo lo he entendido yo, esto es mi movida, tío. Esto es mi movida. Oye, yo quería hablar un poco de los ministros rajoyanos. Ah, hablemos de ministros rajoyanos. Hablamos de Bicospedal. Bicospedal. Bicospedal belongs to lovers. Me encanta Cospedal. Me gusta mucho Cospedal. Me encantará que haya guerra y que Cospedal sea la... Por favor, esto hay que decirlo. Bicospedal belongs to lovers. Exacto. Gracias. Ahí está. Esto era también... Lo he metido ahí, ¿eh? Pero está entrado. Me ha gustado muchísimo. Sí. Pues sí, bueno, pues Cospedal... El otro día leí un tuit que decía a punto de entrar a la Tercera Guerra Mundial y Cospedal de ministra de defensa. Pues sí, este es el tema. Esperemos que haga... Yo tengo esperanzas en la derecha siempre. Por ejemplo, que privatice el ejército. ¿Sabes cómo han privatizado? A privatizar el ejército. ¿Cómo han privatizado? Joder, se han privatizado la sanidad, ¿por qué no? ¿Y se hace un ejército privado? No, no, rollo. ¿Tienes una guerra? La pagas. Hazte un seguro de guerra, ¿no? ¿Quieres montar una guerra? No, la pagas. A ver, bombardéame estos moros. Que seguro que hablan así, ¿no? Los que van los que piden hacer esto. Bombardéame estos moros. ¿Cuánto es? Bueno, pues esto tiene seguro, ¿no? Uf, pues le va a salir por un pico, ¿eh? Uy, ha pedido permiso el ayuntamiento. ¿Ha hecho el impreso 500. ¿Tiene permiso a bombardear? No, bueno, pues nada. Joder, estamos aquí haciendo una revisitación de Gila sin querer, ¿eh? Así. Yo quería hablar también de como ministro. Yo, tú, black all day, very bad. Que decía Jesús Herbagil, ¿no? ¿Cómo era? Herbalife. Bueno, el grupo finlandés que has puesto antes. Evosagil. Pues esto. Pues hay uno que ya he visto, el Zoido, Juan Ignacio Zoido. O sea, este es el nuevo de interior, ¿eh? Este es el nuevo perfil. Zoido. Sí, Zoido. Joder, vaya hombre. Vaya. Este es un mierdas que fue alcalde de Sevilla durante mucho tiempo. Mira qué papadón. Dios, míralo, qué papadón, míralo, tío. Míralo. Papadopoulos, vamos Papadopoulos, a una pelea ya de papadas entre este y Felip Puig. Pero ya, que se decida si la duelo independencia de papadas Cataluña. Al sol, por favor. Independencia de Cataluña, o sea, duelo de papadas entre Felip Puig y Juan Ignacio Zoido. O sea, imagínate. Ahí? Rollo en plan, lo echamos a los chinos. La papada, la papada y la papada. En vez del bueno, el feo y el malo, ¿no? Todos son papadas. Todo papadas, ¿sabes? Y de árbitro, ¿quién? El rey, pero Juan Carlos primero, me refiero. Pero Juan Carlos primero tiene una papada más de pavo. Si tenemos una papada como más así, ¿no? Como más de bocio. Es que fíjate, sale con unos papeles y dice, ¿quién habla aquí? ¿Quién manda? Un momento, en su cuerpo. Me encanta el titular, me encanta el puto titular, tío. Rajoy se enroca con Zoido. Repetidlo todos a la vez, vamos a repetirlo. Rajoy se enroca con Zoido. Rajoy se enroca con Zoido. Rajoy se enroca con Zoido. Rajoy se enroca con Zoido. Es magnífico, joder, de una sonoridad. ¿Se puede pedir más? Pero es que además, el titular en sí es Rajoy se enroca con Zoido en el mismo perfil de Fernández Díaz para interior. Casi. O sea, vamos a repetirlo. Rajoy se enroca con Zoido en el mismo perfil de Fernández Díaz para interior. Excelente, tío. Así es. O sea, es que realmente tú ves a este titular y dices, o sea, Rajoy por fin se ha dado paso, ha salido del armario, se ha enrollado con el Zoido. Con Zoido. En el váter, ¿no? En el roca. O sea, el mismo piso que Fernández Díaz estuvo enrollando. Como para interior. Para interior, en el interior. En el mismo perfil, se enroca con Zoido en el mismo perfil. ¿Qué mierda es esta, tío? ¿Qué significa este titular? O sea, no, ahora en serio, ¿qué significa este titular? Rajoy se enroca con Zoido en el mismo perfil de Fernández Díaz para interior. Es muy complicado entender. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué se enroca con... ¿Qué se puede enrocar con Zoido? Rajoy se enroca con Zoido. Claro, no, se enroca con Zoido. Se pilla la manta élfica que le dieron a Frodo Bolsón, ¿eh? Y cuando están delante de la puerta negra que va el Sama, se cae el Frodo Bolsón y se queda allí como si fuera Rajoy es Frodo Bolsón, ¿no? Y este papadas es el Sam. Entonces, para enrocarse, se coge, se pone la manta. Como hizo Fernández Díaz en el interior. Con el perfil de Fernández Díaz. Con el perfil, o sea, se puso de perfil Fernández Díaz, la manta, coge el perfil de la roca. Hombre, como realmente. Si Fernández Díaz, ¿sabes qué? Realmente, Fernández Díaz también tiene una papada. Quizás se refieren a eso con el perfil. No lo sé, yo creo que el orco llegó y dijo, hostia, una roca con el perfil de Jorge Fernández Díaz y se piró. Pues me enroco. Directamente, esto es el Señor de los Anillos, ¿eh? Aunque haya gente que entre en el Ateneo Libertario y sea un poco mierdas, pero este es el rollo. Menuda mierda. Así lo digo. Así, ¿eh? Porque hay gente que prefiere ir a meterse tiros encima de un arco. Para no venir aquí, pero no voy a decir nada más. ¿Qué me estás contando? O sea, estamos enrocándonos con Zoido, con Rajoy en el perfil de exterior. Vamos a hacerse una vez. ¿Qué mierda es esto? Mira, acabas de llegar y te vamos a decir. Te vamos a decir la frase. La frase del momento. La frase del día es: Rajoy se enroca con Zoido en el mismo perfil de Fernández Díaz para interior. ¿Lo has entendido? Yo tampoco. Ahí está. Yo tampoco, y lo he dicho. Ahí está. Totalmente. Ojalá. Familia Miranda, por favor, si nos estáis escuchando, familia Miranda, hola, primero, porque es de bien nacido ser agradecido y educado, siempre. Efectivamente. Hola, familia Miranda. Segundo, haced esta canción, por favor. Y tercero, dejad a Becore ya, que eso. Calla. ¿Quién ha dicho eso? Yo no he dicho nada, ¿eh? Yo no lo he dicho. No lo he dicho, ¿eh? Pues cuidado, ¿eh? Rajoy se enroca con Zoido. Estoy hasta por poner. En el diario.es había como un montón de titulares, cada uno por ministro. Teníamos que ponerlos todos y decirlo. Tatuado, en letras góticas. Tatuado. Rajoy se enroca con Zoido. Y aquí en el otro lado, en el mismo perfil de Fernández Díaz para el interior, no me llega. Ha sido muy accidents polipoetics, ¿eh? Sí, yo creo que lo hicieron así. Estaban leyendo el periódico y salió esto. Me encanta también la foto del tal Zoido con unos papeles, así. Que ponen así. PP. Le pone PP, que está, no sé, son papeles barcenescos, supongo. Bueno, no sabemos quién es este tío. Alcalde de Sevilla, juez en excedencia, fervoroso católico de albero e incienso. Ajá. Y vamos, pues... Me encanta que haya católicos fervorosos en interior, porque espero que condecorará. Necesitamos todos los santos no ese maravilloso pueblo, sino los santos necesitan muchísimas más medallas, por favor. O sea, lo que está pidiendo el pueblo son más medallas para más santos, por favor. San Juan, medalla de los bomberos, de algún tipo, de alguna forma de hacer eso. Y medalla de oro para el santo de longitud. ¿No te ha gustado esa? El santo de longitud. La barra del humor se ha caído, pero... Le has dado con el culo a la barra del humor, tío. Y se te ha clavado la pértiga en el ojo. No estoy acostumbrado a tener público. Estoy acostumbrado a tu olor. Aquí hay más cosas. Ya, tío. Ay, en fin. Hostia, yo no sé por si cierto, vamos a estamos en un Ateneo Libertario y huele bien. Es verdad. También me gusta mucho... Hay que decir esto. Gente del Ateneo Libertario, de gracia... Haber introducido el color blanco en el anarquismo. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias, bravo, porque se puede. Bravo. Se puede ser anarquista y tener color blanco en las paredes. Claro que sí. Sí. Y gracias sobre todo por haber echado definitivamente a Zagra. No hay ni un solo dibujo de Azagra. Estamos en el siglo XXI. Eso gracias. Quiere decir que todavía no estamos en los 90. Es más, hasta hay gente que está estudiando historia del arte y haciendo esquemas en el Ateneo Libertario. ¿En serio? ¿Haciendo esquemas? ¿Qué tipo de esquemas? ¿Eh? ¿Qué tipo de esquemas estás haciendo? Planes quinquenales, yo creo. ¿Planes quinquenales estás haciendo? O quinquianales. Planes quinquianales. No sabemos bien. Anarquistas que estudian historia del arte. Anarquistas, o sea, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado, eh? Antes los anarquistas lo que se dedicaban, pues, a poner bombas en el liceo, ¿no? Y ahora estudian historia luego, del arte. Luego fumaban porros y bebían cerveza y montaban el partido de la gente del bar, ¿no? Que era, sí. Y ahora estudian historia del arte. ¿Cómo está fatal, eh? No sé qué hemos hecho mal. ¿Qué hemos hecho mal, hijo? Pobre hombre, nos estamos metiendo mucho con él. Ya está. Sí, hasta aquí, sí, fuera. Fuera. Vamos a poner una canción y luego venga, y vamos a abrazarle venga. A lo Albert Rivera. A lo Albert Rivera. Llorando como si fuera un niño de Venezuela. ¿Cómo? Llorando sin papel higiénico. Bueno, llorando sí. Voy a poner una canción de una banda que son miembros de otras bandas. Concretamente, miembros de otra banda. Los dos. Que se ve que no podían quedar con el bajista y dijeron, pues voy a hacerme otro grupo. El guitarra y el batería de los mismísimos Temple Shock, que los tuvimos aquí hace tiempo. Alemanes. Pues estos mismísimos bajista y guitarra de Temple Shock. El guitarra de Temple Shock, recordad también, como todos sabéis, es el señor Frank, que es el guitarrista también de Kurt, una banda que a mí me flipa. Y ya está, esto solo lo sabía yo, lo tenía que decir, ya, bla, bla, bla, gracias. Esta banda se llama Jazz. Y-A-S-S, no confundir con el estilo musical, y han sacado un disco que se llama Things That Might Have Been, que es un disco en 12 pulgadas con 12 temas, sacado el pasado 1 de julio en el sello mítico de siempre de Temple Shock y de Kurt, que es ni más ni menos que X-Mist. ¿Qué nuevo? Por ahí, julio de 2016. Julio de 2016. No sabías ni que existía, no sabías ni que habían sacado discos en esa fecha, ¿eh? ¿Verdad, amigo? ¿Eh? Ah, tenemos aquí una persona, sí, que solo escucha música de hace dos semanas. Música de gente que está muerta. Solo ay, perdón, es verdad. Gente pues, de música lo muerta. Siento, pero están vivos estos. Música de ayer, de anteayer y de nunca. Bueno, vamos a poner este tema de este magnífico grupo que se llama Jazz. Y este tema se llama Stuck. Stuck in your face. Stuck in your heart. Espérate que tengo que apagar pero lo ponlo, de antes. Ponlo. Tengo que apagar primero lo de antes. Que esto no, es que no puede hacer. El ordenador no puede hacer dos cosas a la vez con este ratón. Venga. Yeah. Pues estos eran Jazz desde la ciudad alemana de Friburg. Ex miembros, a la vez miembros de los magníficos Ten Volt Shock, que siguen juntos, afortunadamente. Lo sé porque se han ido de gira hace poco por Japón. Ah, no era una interferencia que sonaba esto del final. No, coño, era el típico final. El típico final de... Todo el mundo lo hace esto. Oh, nena. Oh, yeah. Oh, sí. Sí, oh, sí. Sí, nena. Oh, nena, nena. Aquí, oh, en el Ateneo. Oh, libertario. Oh, sí. Contigo en el Ateneo, sí, libertario contigo. De gracia. Contigo en el Ateneo de gracia, sabes mejor. Tenemos una llamada. No, no tenemos ninguna llamada. Porque no tenemos teléfono. No tenemos. No, nadie tiene que decirnos nada sexy. No. No, tú tampoco. Mr. Prospe. Mr. Prospe. Tú conoces a Mr. Prospe, sí. Mr. Prospe es un grande. Saludos, Mr. Prospe. No nos puedes llamar, Mr. Prospe, porque estamos lejos de ti, pero te sentimos cerca, como siempre. Ahí está, Mr. Prospe, te sentimos cerca. Oh, sí, Mr. Prospe. Estamos muy cerca. Más cerca de lo que... No, estamos más lejos. Más lejos de ti, pero bueno. Sí, estamos más cerca. Bueno, está sonando de fondo una banda que se llama Alfred Quest, que lo sepas. Es una banda. Se llama Alfred Quest, pero es una banda. Y la canción se llama Langsame Liebe. Sí, es lo que tienen los alemanes, que a veces ponen títulos en alemán en las cosas. Bueno, nos quedan 8 minutillos. Y vamos a hacer un poco de agenda. Agenda, ¿eh? ¿Te parece? Venga, va. ¿Te parece que hagamos agenda? ¿Qué tienes tú? Yo tengo agenda. ¿Y tú? Yo cosas de memoria. Vale, ¿qué hay el viernes? ¿Alguien tiene agenda por aquí? ¿Alguien sabe? ¿Sabéis algo que haya? ¿No? Sí. ¿Nadie? En la agenda del Ateneo Libertario, hay que decir, el viernes decir que hay algo. Di tú lo que hay el sábado 12 de noviembre y luego voy a mirar yo lo que hay. Voy a mirarlo mientras viernes. Yo digo lo del 12 de noviembre. El sábado 12 de noviembre, ojo, ojito, el sábado 12 de noviembre en los magníficos Bloques Fantasma, que eso está en la avenida Coll del Portell, 59, no Poll del Curtel, que iba a decir, en el metro de Vallcarca, subiendo las escaleras mecánicas hacia el Parque Güell, te encuentras en los Bloques Fantasma y hay un pequeño festival de dúos radicales. No sé por qué estoy cambiando todo el rato letras, ¿sí? Va a decir dúos radicales. Molaría más, ¿no? Pues no, dúos radicales. Y estarán tocando a partir de las 9 Meconio, esta banda de dos señoras que tocan así, raro. Abyección, Abort / Trova, que no sé si son dos grupos. Abort, Trova, son dos grupos, ¿no? Es un grupo que son dos. Es un grupo doble. Lo que pasa es que cambian instrumentos. Por eso lo de Abort, Trova. Y Trova, que viene a ser un anagrama de uno del otro. Cúter, grandiosos también. Y Piñén, que también son unos grandiosos, que estarán allí tocando estos en el Bloques Fantasma, como he dicho antes, este sábado 12 de noviembre a partir de las 9 y hasta medio tarde. Sí. Tampoco muy tarde. Y antes a las 7 podéis venir aquí a la Ateneo Libertari de Gracia. En la carrera Alsina número 5. Hay una charla sobre fascismo en Grecia, fascismo, nazismo y Estado. Un compañero griego vendrá a darlo para las relaciones también de Alba Dorada con el Estado, con la policía y los poderes fácticos. Esto es el mismo día a las 7 de la tarde. Esto es a las 7 de la tarde. Sí, señora. Excelente. ¿Qué más? Pues más cosas que hay. Mahmoud y Vilgraski estarán tocando también por la tarde en el... ¿Dónde era esto? En las Korst. Ay, ¿cómo se llama? Las Korst. ¿En las Korst? ¿En serio? Centra Civic Candeu. En las Korst. Candeu. O sea, Candeu de Candad. ¿De Candad o de Casa de Dios? ¿Candeu o Candeu? ¿Qué es? ¿Imperativo? Claro, Candeu. ¿Candeu las vuestras bicis o a la casa de Déu? De Déu personas. Esto es demasiado complicado, tío. No lo sé, pero ¿sabes lo que hay en Candeu? Concretamente, en Más Candeu. ¿Más Candeu? ¿Qué más? Can más Déu. Uy, joder, eso se complica todo mucho más. Dios. El 20N. ¡Qué gran fecha para celebrar! Gracias, porque hay alguien aplaudiendo. Por fin, Radio Bronca celebra un 20 de noviembre y se me reconoce ese gran aniversario, porque hace concretamente 19 años que perdí la virginidad, el 20N, y Radio Bronca monta un Rurbar en... Gracias. Gracias. ¿Sabes dónde la pusiste o no? La virginidad, pues todavía no la he encontrado, la verdad, sigo... Y en el móvil la puse, que no sé qué hizo. Pues quizás, mira a ver el quizá. En el móvil, sí. Sí, quizás sí. Pues 20 de noviembre, Rurbar en Can Masdeu, montamos unas jornadas con talleres, uno de construir una radio con un ceremín, gente de la Dinamo. ¿Construir una radio con un ceremín o al revés? No, al revés. Sería un poco raro, ¿no? Construir un ceremín con una radio. Otro también de cámaras oscuras, muy chulo por la mañana. Cámaras como de oscuras. Sí. No, es como una. Es que. Joder, no lo puedo explicar bien porque lo he leído varias veces y no me he enterado. Pero es como con una especie de caja y tú vas como fotografiando y vas viendo la realidad al revés, ¿no? Una cosa muy rara y muy guay. Muy guay, de verdad. La realidad al revés, pero a ver. ¿Puede haber algo que sea una especie de caja y que no sea una caja? Es que no, yo, como no soy muy de analógico, pues no entiendo estas movidas. ¿Me entiendes? Quiero decir, una especie de caja tiene que ser una caja. O sea, no, una, ¿qué hay parecido a una caja? ¿Qué se parece más a una caja que una caja? Es que es como una construcción, es una cosa así hecha, no es una caja en sí. O sea, es algo más. Es algo más que una caja. Es algo más que una caja. Dios, qué cuántico es todo esto que estás diciendo. También habrá una mesa redonda sobre ocupación en Collserola para celebrar 20 aniversario también de Can Pascual. Y bueno, comida, conciertos. De momento tenemos a Protestango. Y habrá otro grupo más que ahora no podemos decir todavía. Protestango. Protestango Hip Hop. Me encanta el nombre. Me parece muy bien el nombre. ¿Qué más? Así que vénganse para allá. De momento esto es pero lo que hay. Pero es el día 20 de noviembre cuando celebraremos. ¿Qué más? Sí. Pues el 11 de noviembre mañana en el Ateneo Popular de Valcarca tocan Blancs Bután, que son toda la gente de Lágrimas de Sangre y toda la crew. En el Ateneo Popular de Valcarca, que es el que está arriba, al lado del Old School. Yeah. Sí, señor, al lado pues del Old School. Noche de hip hop. Si habéis venido, si por un casual venís por a través de un agujero de espacio-tiempo del año 1997, no encontraréis el Ateneo de Valcarca en el sitio que estaba. Que lo sepáis. Que lo han tirado. O sea, tenedlo en cuenta. Que el Ateneo de Valcarca no es aquello, ¿eh? Es que el otro día se lo dije a un colega que vive lejos. Le dije, oye, que el Ateneo de Valcarca lo han tirado. Que dice, no me lo creo, que voy a tirar el Ateneo de Valcarca. Pues si no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que te están dando? ¡Ah! Sí, sí. ¡Un concierto jungla desde Melbourne! ¡Ah, sí! Esto lo tengo aquí. Sábado 19 de noviembre. No lo iba a decir. No, no lo iba a decir porque está la semana que viene. Entonces me quedo sin la agenda para la semana que viene. Pero o bueno, sea, es el sábado decirlo, siguiente. Puedes decirlo. Excaviter. Que pone Lux Naf. ¿Esto? ¿Sí? Naf, Lux, Creative y Excaviter en la jungla. En la jungla. El sábado 19 a las 9, 3 euros. After Party, Bad Shit, Karaoke, Can. Pone. ¿Qué? After Party, dos puntos. Bad Shit, Karaoke, An. Será, imagino. An. Será algún karaoke. No pone karaoke an, pone karaoke an. Karaoke lo pone can, en euskera. Está pone en euskera. Karaoke can, imbécil. Lo pone en euskera, pero no karaoke can. Lo está todo junto, karaoke can. Karaoke can, pues pero como no karaoke, karaoke can de can. Can. ¿Sabes? No pone eso. No. Bueno, el 19 pasan muchas cosas. Dios. Esta es una de ellas y hay más, pero las diremos en el próximo hay programa. Hay más, ya dejémonos en paz de hacer agenda para los próximos meses. Así vivimos al día aquí, ¿no? Sí, Living the, Living the vida Day. Loca. Living the Day. Ay, tengo que poner una canción, ¿verdad? Antes de que nos vayamos. Sí, antes de que nos vayamos. O para irnos. Oye, ha sido un placer estar aquí en el Ateneo. Gracias, Ateneo. Gracias, muchísimas gracias, Ateneo. Gracias. Gracias, Ateneo. Muchísimas gracias, Ateneo Libertario. Y nos gracias. Vamos ya. Nos están enseñando el reloj. Nos están diciendo que nos larguemos de aquí, que somos unos. Somos. A ti no te damos, las gracias, maldito. A ti no te damos las gracias. Fuera. Gracias a los que han venido, aunque han venido tarde, pero gracias igualmente. No, gracias a los que han venido y se han ido, que podían haber estado y se han ido, qué vergüenza. Normal, su programa me parece a mí también una mierda. La próxima vez que toques en un grupo, voy a hacer lo mismo. Yo porque no puedo, pero si no lo haría. Como si no lo hubiera hecho pues, ya, efectivamente. Como seguro si que lo has hecho, ya. Seguro que ya lo has hecho. Más que de fuera que dentro. La próxima vez tenemos que poner un micro al ambiente, porque el público dice cosas. El público dice cosas y no salen por la radio. No, no se oye, no se oye. No se les oye a la gente. No se les oye. Dice, espérate, vamos a otra vez a decirlo. El público dice cosas y no se les oye. No se oye. Te iba a doblar. Que sí, que se oye, no se oye. No se oye, no se oye. Imitando a todos los del público, uno a uno. No se nos oye, güey. No se nos oye. Mamadita. No, que no se nos oye, güey. Chido. Mamadita, movidas. Movidas. ¿Unas mamaditas o qué? Y para casa. Bueno, ya está, vamos a dejar de doblar al público. Fuera. Bueno, pues vamos a poner una canción. ¿De qué pongo la canción? A ver, decidme de dónde pongo la canción. ¿De qué país? ¿De qué país? ¿Qué país? ¿Qué país queréis? En realidad tengo poca. Tengo Francia, Estados Unidos y. No, Polonia no hay nada hoy. Mal. Está floja la cosa últimamente en Polonia, Tengo un par ahí esperando. No, porque ya los he puesto. Una de las premisas, no voy a poner más. Dice, pongo jajaja, no voy a poner. No, ya los he puesto otra vez. No repito, jamás repito disco. Pero, no, no, de las cosas que tengo. Eso no es verdad. Os estoy diciendo las opciones, no repito el disco. Sí que ha repetido. Os estoy diciendo las opciones, pero no estás escuchando. Estás hablando tanto que no escuchas. Es lo que... O sea, estamos hablando con un Pareces tipo. Pareces otra persona, o sea, que yo me... Y además, estamos hablando con alguien que no ha venido al programa y viene ahora aquí. Y viene aquí a decirle lo que hay que hacer. Voy a poner yo aquí. Qué vergüenza, estoy diciendo. Estados Unidos, Escocia. Hay Estados Unidos, Escocia y Francia. Solo me queda esto. Francia, pues ya está. Pues ya está. Ha sido más rápida. Voy a poner. Ah, los franceses, Electric. Claro que sí, joder, es un grupazo, Electric. Claro que sí. Los hemos visto en directo. Y más gente que nosotros aquí los ha visto en directo sí. también. Sí, hombre, claro que estaba hombre, él también. ¿Y de tú? De hecho, cuatro personas que. Joder, tenía que haber puesto esto. Cuatro de las personas que estamos aquí, que tampoco somos tantos. Aquello era un tomaseo absoluto. Pues el nuevo disco no es un tomaseo absoluto, es un mal rollo que lo flipas. El nuevo disco, y me encanta precisamente por eso, porque han tenido el valor de coger y decir, ah, ¿queréis bailar? Pues os jodéis. Que baile Rita, la cantadora o maestre. Pues eso, con Electric, nos vamos aquí, ya sabéis, Radio Bronca 104.5 de la FM, en breve en el podcast. Muchas gracias a Teneu Libertari de Gracia, muchas gracias a los que han estado con los esquemas de Historia del Arte, a los que venían calvamente de incógnito, a los alemanes que no han entendido nada, a las asiduas a las cafetas de Aldarul, a los sucios mexicanos, a las limpias españolas, y a los hombres con sexys ojos azules verdes que nos llenan de gozo y de alegría casi. Y flema. De gozo. ¿Cómo y que flema? Flema me llenas tú cada vez que te veo. De flema, soy muy flemático, siempre me han dicho. Bueno, Electric, esta banda de Estrasburgo, sacan su tercer disco llamado 3. Es una banda gordísima en Francia, del underground, de lo más gordo, y han tenido el valor de sacar este disco, que es una patada en la cara de todo el mundo. Sacado el pasado 23 de septiembre desde el sello Kizzy Bong, del cual somos bastante fans también, que son unos majos. Y nada, aquí os dejamos con este tema que se llama Black Kogee, que no sé si significa Corea Negra o Caspa Negra. Caspa Negra. Pues caspa significa negra. Caspa Negra, caspa que este negra. Es el tema de hoy, es la Caspa Negra. ¿Cómo de negra puede llegar a ser la caspa? Ahí está. Venga, dale, muchas gracias. Y adiós, autoaplauso. Aplauso, ahí. Gracias. Digan algo. Gracias. Adiós. Por el tema, mierda.